comienza la meditación de ejercicios espirituales a cargo de Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián, especialmente dirigidos a la familia. Un saludo a los oyentes de Radio María, que especialmente estáis participando en estos ejercicios espirituales que ofrece pues nuestra querida Radio María en esta semana de pasión, la semana previa a la Semana Santa. Porque seríamos muchos, seríais muchos los que desearíais el poder tener unos ejercicios pues de una manera más explícita en una casa de ejercicios, pero decíamos el primer día de los ejercicios que forma parte de la sabiduría cristiana el no perder energías en pensar lo que me gustaría, lo que yo hubiese deseado por, no, sino más bien no perder el tiempo en consideraciones de lo que pudiera haber sido, sino aprovechar las oportunidades que el Señor nos da, ¿eh? Y entonces ahora tengo esta oportunidad, la de esta semana de los ejercicios en Radio María, y en ello nos hemos prodigado. Y los hemos hecho del lunes pues a domingo, ¿no? Y hoy los concluimos. Y el primer día, en una estructura mínima, ¿no?, de seguir el hilo conductor de San Ignacio, pues hicimos el principio y fundamento, que esa es la charla, ese es el nombre con el que San Ignacio de Loyola comienza su charla, ¿no?, principio y fundamento. Luego seguimos con la meditación del pecado, después seguimos con la meditación de las dos banderas, luego hicimos una meditación sobre la samaritana, luego hicimos una meditación sobre la pasión del Señor. Y hoy nos disponemos a hacer una meditación que es la última con la que concluye San Ignacio de Loyola su esquema de ejercicios, que es contemplación para alcanzar amor. Así la llama San Ignacio de Loyola. Si la primera era principio y fundamento, la última es contemplación para alcanzar amor. Bueno, pues la verdad es que creo que en esta ocasión, esta meditación de contemplación para alcanzar amor, tenemos que hacerla de una manera especial, porque estamos en el jubileo de la misericordia, y yo creo que este jubileo de la misericordia nos está dando una clave especial, ¿no?, para cómo acercarnos a Dios. Somos mendigos de la misericordia. Si hubiese que definir qué es un cristiano, un mendigo de la misericordia, aquel que se acerca ante Dios diciendo: todo lo temo de mi debilidad, pero todo lo espero de tu bondad. A mí me recuerda esto, esa parte de la liturgia que dice: no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. No tengas en cuenta mi pobreza, sino la santidad de los santos, ¿no? Mírales a ellos y en esta comunión que formamos entre nosotros, te pido también que de la abundancia de las virtudes de los santos, ¿no?, compenses también con ella mi pobreza. Este es el jubileo de la misericordia. Entonces yo, mi primera reflexión, quisiera unirse a lo que ayer meditábamos en la meditación de la pasión, y vuelvo a centrarme como punto de partida en esa escena de El buen ladrón. Si os acordáis que decíamos que esa escena de los dos ladrones crucificados junto a Jesús, que parece como si fuese un adelanto del juicio final. Curiosamente, el juez está crucificado. Es decir, el juicio de Dios no es desde la equidistancia, sino desde una posición muy peculiar, ¿no? El juez está crucificado por amor a quienes va a juzgar. El que será nuestro juez está crucificado por amor a nosotros. Decíamos que la humanidad no se divide entre malos a su izquierda y buenos a su derecha, sino que se divide entre un ladrón amargado a su izquierda y un ladrón esperanzado a su derecha. La amargura del ladrón de la izquierda es digna de examen. Su único consuelo es soltar porquería, ¿no?, contra los que le rodean. Pero además, curiosamente, su consuelo no estriba tanto en desahogarse contra sus verdugos, sino contra el inocente que tiene junto a él. Oye, se desahoga contra Jesús, ¿no? ¿Qué culpa tendrá él, no? Es la reacción de aquel que en su amargura le molesta que haya luz y esperanza a su alrededor. es una víctima de Satanás. Ese mal ladrón es una víctima de Satanás, es el amargado que solo se consuela en intentar amargar a los que no están amargados. Ojo con esto, ¿no? Ojo con que en nuestro corazón haya esa especie de amargura que su consuelo es que haya otros peor que yo, Por el contrario, el buen ladrón, ese que está a la derecha, desenmascara la actitud amargada, acusatoria de su compañero, ¿no? Y nos deja sorprendidos por la sinceridad transparente con la que se desnuda. Y para mí, esta es la actitud de quien es mendigo de la misericordia en este año jubilar. Nosotros tenemos lo que nos hemos merecido. Nos lo hemos buscado. Pero en cambio, este qué mal ha hecho, ¿no? Bueno, yo creo que la salida que tiene este hombre es sorprendente. Tenemos lo que nos hemos merecido, nos lo hemos buscado, ¿no? Es como si él dijese, ya me lo dijo mi abuela, el que mal anda, mal acaba. Si es que tenemos lo que ya nos lo habían predicho que iba a ocurrir. No hace el menor intento de excusarse. Simplemente se desnuda y pide misericordia. Este es, ¿no?, el modelo en el jubileo de la misericordia. Oye, ni el más mínimo intento de excusarse. Tenemos lo que nos hemos merecido. A ver, ¿de qué me voy a quejar yo? Tengo lo mío, ¿no? Parece que hasta como si tuviese un sentido del humor, porque diciendo, a ver, pero ya sé que por mi parte es tener mucha jeta, ya sé que, pero me presento como alguien que no tiene ningún mérito para pedir misericordia, pero puestos a ser un ladrón, como toda mi vida me he dedicado a ser un ladrón, pues ahora solamente puedo hacer intentar robar la misericordia, ¿no? Alguien dijo, ¿no?, que reírse de los demás es sarcasmo, que reírse con los demás es amistad y que reírse de uno mismo es virtud, ¿no? Pues yo creo que lo que hace el mal ladrón es sarcasmo, intenta reírse de Jesús, ¿no? La actitud del mal ladrón. Y la actitud del buen ladrón es la que se ríe un poco de sí mismo y dice, pero si yo tengo lo que me he merecido. Es la antesala de pedir humildemente misericordia, ¿no? La actitud que tiene el buen ladrón. Dios le concede la gracia de humillarse sinceramente, de llegar a afirmar sin amargura, hasta con un puntito de humor, que su vida ha sido un fracaso y que solo le queda apostar por la misericordia. Pues mira, tengo la cuenta a cero. No tengo nada bueno a qué agarrarme. Mi vida ha sido un desastre, pero yo ahora, pues eso, lo que decíamos antes, ¿no? Me voy a convertir en ladrón de la misericordia. La tradición católica ha utilizado el sentido del humor hacia uno mismo de una forma sanadora. El conocimiento de la vida desde el prisma de la fe, desde el prisma de Dios, nos permite juzgar las cosas relativizándolas, ¿no? Con un humor confiado, como diciendo, Dios se tiene que estar riendo de mí, ¿eh? En el Salmo segundo hay un versículo que dice, el que se sienta en los cielos sonríe mirándonos en la tierra, diciendo, pero ¿a dónde van estos, no? Ese es un punto sanador de nuestra visión. La visión de la fe, la visión de las cosas desde lo alto, pues nos permite, ¿no?, ver las cosas desde una perspectiva que toma distancia frente a nuestros agobios, ¿no? Y nos reímos un poco de nosotros mismos desde esa perspectiva divina. Por el contrario, es propio de quien está ahogado, inmerso en los agobios de este mundo, pues eso, ¿no? Pues una seriedad que es desconfiada, agobiada, ¿no? Agobiada. Se dice que Satanás y sus ángeles cayeron del cielo por su gravedad. Entendida esta expresión irónica, ¿no? Por su gravedad. Pues eso, porque les faltaba ver las cosas desde la perspectiva de Dios, les faltaba tener un poco de sentido del humor, ¿no? Se lo tomaban todo con una preocupación y un agobio, como si no hubiese una perspectiva superior para ver las cosas, ¿no? En realidad, eso de que Satanás y sus ángeles cayeron del cielo por su gravedad, pues tiene muchas consecuencias en nosotros. Pecamos porque Porque nos creemos muy importantes, porque no sabemos sentirnos unos niños en manos de Dios, ¿no? Por eso hay una llamada para hacer esta contemplación, para alcanzar amor, para sentirnos mendigos de la misericordia. Hay una llamada a que seamos como niños, a que seamos sencillos, a que tengamos distancia de nosotros mismos, a que no nos tomemos tan en serio, como si la salvación fuese cosa mía, como si la batalla fuese mía, que no, que esta batalla no es mía, que es del Señor, que a mí me toca pues alistarme como soldado suyo y confiar en Él. No te creas que la batalla es tuya. La virtud del humor nos permite combatir el veneno de la tristeza que Satanás quiere verter en nuestras almas, ¿no? Es importante que esta virtud nos ayude a eliminar el agobio que tenemos sobre nosotros mismos, ¿no? Ayudándonos a vivir la alegría que fluye de la fe, que nace de la fe. Se trata de un recurso a la virtud del humor como cual si de un exorcismo se tratase, ¿eh? Aprender a mirar las cosas pues desde un prisma distinto, ¿no? Cuando nos vemos envueltos en la hora de tentaciones, en las ideas fijas, y todo lo veo negro, negro, oscuro, oscuro, ¿no? Decir, bueno, ya me están engañando. Y entonces, a ridiculizarlo, ¿no? Ridiculizar nuestro agobio, nuestras ideas obsesivas, reírnos de ellas, ridiculizarlas, ¿no? No hay mayor desprecio que no hacer aprecio. La burla es lo que más le duele a Satanás, ya que él es la seriedad mortal y pretende contagiarnos, ¿eh? Acordaros de eso, ¿no? De que Satanás y sus ángeles cayeron del cielo por su gravedad. Satanás es un amargado, es la seriedad mortal y pretende contagiarnos. Mientras que tengamos capacidad de sonreír con una sonrisa transparente, quiere decir que la esperanza de Dios anida en nosotros. Y esto lo podemos aplicar a la lucha contra nuestro propio yo, pues porque ese yo pretende, sufre por querer estar siempre en el centro. ¿Cuánto sufre nuestro yo? ¿Cuánto sufre, no? Si en realidad no somos nada. ¿Por qué intento hacer de mi yo el centro del universo? ¿Por qué vivo con tanto dolor mis derrotas y mis fracasos? Si lo que me aflige es ridículo en comparación con lo que Dios me ofrece. Si es ridículo. Por eso el sentido cristiano del humor hacia uno mismo es un acto religioso que derriba de su trono al ídolo del yo, a un falso ídolo que pretende sentarse en un trono que no le corresponde. Quítate de ahí, quítate de ese trono, no hagas el ridículo, que ese sitio no es tuyo. Este acto, por lo tanto, esta propuesta del sentido cristiano del humor es como supone, se traduce en salirnos de nosotros mismos, observarnos desde fuera, desde la perspectiva de Dios, comprobando que yo estoy sufriendo absurdamente, ¿no? Se trata de ayudarnos a desenmascarar la vanidad y la soberbia, que busca razones, ¿no?, para justificar la amargura. Sí, la vanidad y la soberbia buscan razones que no las hay, para justificar la amargura. Por lo tanto, es muy sanador en la vida espiritual el sentido del humor. Incluso es muy sanador del equilibrio mental. Porque la tentación suele ser como si nos metiesen en una habitación de espejos que deforman, nos deforman la realidad, ¿no? Y el sentido del humor consiste, pues, en reírse de ello, diciendo, ya me estoy agobiando, ¿no? Y es ver la realidad en sus verdaderas proporciones. Hay espejos de esos que deforman la realidad, ¿no? Que te ves gordo, que te ves tal, ¿no? Espejos, bueno, pues yo creo que precisamente, ¿no?, ese sentido del humor cristiano nos saca de esa habitación de espejos deformes y nos hace ver las cosas en su justa realidad, en la justa proporción que tienen las cosas cuando se ponen delante de Dios. Porque las cosas cuando están ante Dios alcanzan una proporción distinta, oye. Por ejemplo, imagínate a San Francisco de Asís, ¿no? En aquel momento de su conversión y en aquel choque tan grande, ¿no?, que tuvo con su padre. Y su padre, que allí, pues eso, ¿no?, exige ante el obispo un juicio en plena plaza para ver si su hijo se había comportado bien con él, si su hijo tenía derecho a haber hecho con su padre lo que estaba haciendo, cuando estaba entregando todos sus bienes a los pobres, estaba dilapidando las cosas. Y entonces, claro, imagínate esa escena, ¿no? Y entonces imagínate a Francisco de Asís diciendo, bueno, pues si es que yo aquí me desnudo, me quito la ropa, me quedo desnudo y le entrego a mi padre la ropa diciendo, ya no te debo nada, lo que tengo tuyo te lo he devuelto, ¿no? Y dejó que todo el mundo se riese de él, pero mira este qué payaso, fíjate, qué payaso, ¿no? Pues muy bien, ese uniría a la risa de los demás, venga, reíros todos de mí, que no pasa nada, y yo he hecho lo que tenía que hacer, ¿no? Y me he quedado libre para servir a Dios, y ya está, ¿no? Bueno, pues este es el ejemplo cristiano, ¿no? Tenemos que tratar de imitar a Dios, que tiene un extraordinario sentido del humor. Dios tiene sentido del humor. Baste pensar que nos ha elegido a nosotros como colaboradores suyos. Tú fíjate qué sentido del humor tiene Dios, ¿eh? Esta es la introducción a la meditación de la contemplación para alcanzar amor, desde la perspectiva del jubileo de la misericordia. Porque la situación de ese buen ladrón nos coloca en una situación clave, pues para ponernos ante Dios humildemente, ¿eh? Humildemente. Mejor un imperfecto alegre que un perfecto amargado. Permitidme esta conclusión. Mejor un imperfecto alegre, que nosotros somos unos imperfectos, ojalá seamos alegres, que no un perfecto amargado. O sea, nos presentamos a Dios con nuestra miseria, con nuestra pobreza, pero esperanzados, ¿eh? Esperanzados en que Dios va a hacer de nosotros, va a completar su obra, nos va a hacer santos. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues mira, eso no lo tengo muy claro, pero estoy totalmente seguro de que lo va a hacer, de que va a culminar su obra, de que Dios no deja las cosas a medias, de que el que comenzó en nosotros la obra buena, él mismo la llevará a su término. Por tanto, nos presentamos pues con la conciencia de decir, madre mía, cuánto me queda por avanzar, qué sensación tengo de estar verde, de que todavía estoy en primero de primaria de la, en la vida espiritual. Primero de primaria, pues sí, es verdad, pero tengo una sonrisa que delata la esperanza y delata que detrás de esa esperanza hay una conciencia viva de que Jesús lleva adelante su obra en nosotros, ¿no? Mejor un imperfecto alegre que un perfecto amargado, porque tenemos esperanza en que Dios completará su obra de santificación. Bueno, yo creo que después de esa introducción vamos a escuchar una primera canción, Amando hasta el extremo. La escuchamos. Déjame, Señor, mirarte bien por dentro, entrar en tu corazón y dejarme seducir y que aumenten mis deseos de querer ser como tú, conocerte internamente, amarte y seguirte más. Apostar mi vida junto a ti, déjame verte, Señor, amando hasta el extremo, dejándote la piel, entregando las entrañas, tus entrañas de mujer, en una toalla y un lebrillo, en una caricia. Tanto para dar. no puedo amaros más, pues como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Os dejo mi vida entera en este vino y este pan que soy yo mismo, que me parto y que me doy. Mi deseo es que os améis de corazón, yo también os quiero ver, amando hasta el extremo, dejándoos la piel, entregando las entrañas, como lo hace una mujer, en una toalla y un lebrito, en un acariciar los pies, en un miraros hasta el fondo, sin nada que reprochar y sin nada que pedir. Y con tanto para dar, sí, te doy todo lo que soy, para que sigas amando. La lucha por la justicia entra en esta intimidad que se llena de personas y rostros que acarician, que me impulsa desde dentro. Seguirte, Señor, amando hasta el extremo, dejándome la piel, entregando las entrañas, mis entrañas de mujer, en una toalla y un lebrillo, en una caricia. Pues esto, estamos implicados en esta, estamos zambullidos en esta última meditación de los ejercicios. Si comenzábamos diciendo principio y fundamento, pongamos las bases, que así comienza San Ignacio sus ejercicios, termina diciendo meditación para alcanzar amor. Y esta meditación puede considerarse como la síntesis del camino de los ejercicios, al mismo tiempo que como un puente, ¿no?, entre la vida, entre los ejercicios y la vida. Es como ver las cosas desde lo alto. Voy a mirar desde lo alto, cómo se ve desde la cumbre de un monte, ¿no? Fíjate desde aquí cómo se ven las cosas. Es como si el Señor te permitiese sentarse alto, ¿no?, junto a Él. Vamos a mirar la vida a ojo de águila. A ojo de águila, ¿cómo se ve la vida? Pues sí, yo creo que esta es la clave, ¿eh?, la perspectiva de esta meditación. Por otra parte dice, para alcanzar amor. No solo por saberlo, sino para alcanzar amor. Porque aquí lo importante es que es estar más enamorados, ¿no? Enamorados de Dios, enamorados de la vocación que Dios nos ha dado. Y además, para poder hacer bien a los demás, necesitamos estar enamorados, porque solo los enamorados se enamoran. Y la santidad no es el fruto de un cumplimiento meramente fiel, sino de un enamoramiento que posibilita la fidelidad. Luego, necesitamos alcanzar amor, como dice San Ignacio, alcanzar amor. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esta meditación? Pues que todo nos habla, cuando uno ve las cosas desde arriba, todo nos habla del amor de Dios, de su grandeza, de su belleza, todo nos habla de ello. Uno ha meditado la vida de Jesús, los evangelios, y todo nos habla del amor de Dios. Y cuando ha descubierto eso, ve la vida, porque a veces nosotros hacemos como una distinción entre, en la vida está, ¿no? Dividimos en capítulos distintos. Capítulo laboral, capítulo de familia, capítulo de amistades, capítulo de hobbies, capítulo de religioso, como si estuviese la vida dividida en departamentos estancos, ¿no? Y cuando uno ve las cosas desde Dios, dice, pero ¿de dónde habéis sacado vosotros el dividir las cosas? Si para Dios todo está unido, si para Dios todo es una sola cosa. Luego, en el fondo, uno ve ese designio del amor de Dios, pues exactamente igual que lo ve, pues que en la meditación, cuando habla de Jesús con los dos ladrones a su izquierda y a su derecha, pues lo mismo lo ve en el trabajo y lo que ocurre en tu familia y lo que ocurre con tu pues eso, con tus problemas económicos. Y, o sea, no hay una distinción entre mundo laico y mundo religioso, ¿no? Esa distinción nos la hemos inventado nosotros, pretendiendo meterle a Dios en no sé qué departamento estanco. Uno ve el amor de Dios en todo y ve que la clave está en descubrirlo. La clave está en ver que el amor de Dios está impregnándolo todo, ¿no? Y este es un poco el método de esta meditación de contemplación para alcanzar amor. Si he tenido un encuentro con Cristo, ahora digo, pero bueno, pero si es que estaba Cristo en todo y yo no me daba cuenta, ¿no? Para ello, pues es caer en cuenta de todos los dones que hemos recibido de Dios, de que estamos rodeados de sus regalos. Estamos rodeados de Dios y a veces no lo hemos percibido, ¿no? El motor de todo lo que me rodea es el amor de Dios por mí, y es posible que yo no me haya percatado. Me habéis escuchado en alguna ocasión pues un ejemplo muy hermoso que le escuché pues al padre Mendizábal, también gran conocido de esta casa, ¿no? Que muchas veces hemos escuchado sus tandas de ejercicios espirituales, etcétera. Ha sido padre espiritual pues muchos de nosotros. Y el padre Mendizábal, en esta meditación de contemplación para alcanzar amor, utilizaba un ejemplo que yo creo que es muy hermoso, ¿no? El ejemplo de ese regalo que llega a casa, ¿no? De flores, de esas empresas que envían flores a casa, Interflora o como sea, ¿no? Y nos llega un ramo de flores y uno de nosotros pues la coge y, hombre, qué sorpresa, y le da una propina al chico que ha entregado las flores y bueno, pues nada. Coge el ramo de flores, coge la tarjeta que tiene dentro, la tira a la basura y coloca el ramo de flores pues en el sitio más hermoso, en medio del salón. Y bueno, pues quedan perfectas, parece que han sido diseñadas esas flores para ese lugar. Luego llega tu hermana y te dice, pero bueno, pero qué bien que está esto, pero qué flores tan hermosas, pero qué maravilla, pero ¿y quién te las ha mandado? ¿No? Y dice, pues no lo sé. ¿Cómo que no lo sabes? ¿Pero no tenía una tarjeta el ramo de flores? Sí, sí, tenía una tarjeta, pero no sé, la he tirado. ¿Pero cómo que has tirado la tarjeta? ¿Pero será posible? ¿Pero cómo que si esa tarjeta te dice quién te lo ha mandado y con qué intenciones te han mandado esas flores? A ver si está alguien enamorado de ti y tú no te has dado cuenta, ¿no? Bueno, pues eso, esa especie de pequeña provocación de decirnos, oye, que igual tú estás rodeado de unos dones y no has caído en cuenta de quién es el dador de esos dones, y que te está haciendo una declaración de amor, ¿no? Bueno, pues este es lo que en esta meditación se pretende suscitar. Se pretende suscitar una delicadeza espiritual para darnos cuenta de que estamos rodeados de los dones de Dios. Y si esta meditación se hace bien, nacerá de nosotros un profundo sentido de gratitud. Somos unos privilegiados, con un agradecimiento que al mismo tiempo nazca de él un deseo de reparación y de correspondencia. Yo tengo que ser agradecido, tengo que corresponder por todo lo que he recibido. No puede ser que yo haya recibido tanto y me lo guarde yo. No puede ser. Si hago eso, es un signo de ingratitud por mi parte, ¿no? El mejor indicativo de que soy agradecido es ser generoso, así de claro. Si soy agradecido, porque tengo conciencia de que soy de un privilegiado, lo lógico es que se traduzca en generosidad, ¿no? Y deseo reparar mis pecados y deseo corresponder. Al final, si uno verdaderamente se da cuenta de que está rodeado de los regalos de Dios, pues ¿cómo puede corresponder? ¿Cómo puede reparar? Pues con ese ideal ignaciano, ¿no? Que dice, en todo amar y servir. En todo amar y servir. Y no desaprovechar ninguna ocasión que Dios me dé para aplicar este principio. En todo amar y servir. Es decir, hacer de mi vida una respuesta de amor al amor de Dios. En todo, ¿eh? Pues eso, pues desde mi vida de oración, desde mi ejercicio de la caridad con los necesitados, desde mi apostolado con los alejados, desde mi servicio en la iglesia, en todo amar y servir. Pues esto es lo que se pretende, ¿no? Y adentrándonos ya, ¿eh?, pues en la meditación, pues podíamos empezar a contemplarlo, ¿no? A contemplar, vamos a contemplar de cuántas cosas estamos rodeados. Oye, párate un poco y ponte a meditar que en torno a ti no hay nada que no te haya sido dado, que todo es un regalo. Un regalo para que tú caigas en cuenta de esa gratitud tan grande de la que estás rodeado. Tenemos un momento de reflexión y continuamos con la meditación. Escuchamos Corazón de Niño de Raúl Di Blasio. comienza y termina esta bella pieza musical con las risas de un niño, que bien podemos ser cualquiera de nosotros, ¿no? Un niño que su padre, que su madre le está haciendo unas gracietas y le arranca esa sonrisa. Pues eso es lo que Dios quiere ahora hacer, que hagamos nosotros en esta parte de la meditación, como ese niño que está en la cuna y que se da cuenta de que todo el cuarto, todo lo que le rodea, ha sido preparado para él. ¿Qué propone esta meditación? Pues que estamos colmados de los dones de Dios y no hay peor cosa que perder memoria de ello. En primer lugar, en la creación. Porque todo Dios lo ha hecho para mi bien, lo ha creado por mí. Todo lo ha preparado para que yo pueda vivir y vivir dignamente. ¿Qué gran servicio ha hecho el Papa Francisco con la publicación de la encíclica Laudato Si? Con ese subrayar de una manera tan fuerte, pues la maravilla de Dios en la naturaleza. Qué páginas tan hermosas, ¿no? Tiene esa encíclica en la que se subraya pues cómo Dios nos mima, nos cuida, que ese alma de Francisco de Asís, que le llama hermana al agua, que le llama hermana a la luna, que se siente tan integrado con la naturaleza, ¿no?, que ve las huellas de Dios en ella, pues es un alma que indica la gratitud, la conciencia de gratitud por los dones de Dios. Creo que una primera, ¿no?, pues consecuencia de esta contemplación para alcanzar amor sería decir: mira el universo, mira la naturaleza, mira lo que te rodea y admírate, no pierdas capacidad de admiración. De vez en cuando, especialmente en el segundo canal de televisión española, pues suelen poner ahí algunos reportajes de la naturaleza, etcétera, que suelen ser impresionantes, ¿no? No para que nos enganchemos en ellos, porque también uno se puede enganchar en todo, pero utilizándolos adecuadamente, que nos quedemos impresionados de la maravilla de la naturaleza, es un signo de un alma de niño. Porque el niño se admira. El niño dice, oh, hace un no admirativo, un no admirativo. Mientras que aquel que ya ha perdido la inocencia no dice un oh de admiración, más bien dice un bah. Eso ya lo conozco. Bah, ¿qué más dará? Bah, es siempre lo mismo, ¿no? Hay un drama muy grande cuando hemos cambiado el oh de admiración por ese bah escéptico. Eso es un drama. Que nosotros hayamos perdido capacidad de admiración, capacidad de ser un niño que cuando ve llover, que cuando ve nevar se siente... A ver, eso es un drama. Que vivamos en medio de este mundo y no nos admiremos de ello es un drama. Contemplación para alcanzar amor es también la ayuda de Dios para que mires este mundo y veas en él pues algo maravilloso. Recuerdo que teniendo, yo qué sé, pues 16, 17, 15 años, pues en el colegio teníamos un hermano religioso que nos decía, ¿no?, nos interpelaba y nos decía: que no os fijáis, mirad, que vais como maletas, ¿no?, no os fijáis en este mundo, no os fijáis en... Y el hombre nos interpelaba a que nos fijásemos, que no os fijáis, abrid los ojos, ¿no? Y nosotros, pues, te puedes imaginar, en aquel momento que teníamos las cosas, ¿no?, éramos como... teníamos un frontón, ¿no? O sea, que teníamos poca sensibilidad. Pues estábamos continuamente siendo interpelados, que no os fijáis, que no os fijáis. Bueno, que nuestra capacidad de admiración no se agote. Todo lo contrario, que vaya creciendo. Que en vez de ir perdiendo la ilusión y ir perdiendo la admiración, si uno va creciendo en capacidad de admiración, es buena señal. Contemplación para alcanzar amor. Tú te has unido más al amor de Dios, y como estás más unido al amor de Dios, disfrutas mucho más de la naturaleza que lo que la disfrutabas antes. Porque antes no veías la huella de Dios. Ahora ves mucho más. O sea, ves no solo la belleza del paisaje, sino la intencionalidad con la que se esconde detrás de ese paisaje. Ahora ves la tarjeta de visita del ramo de flores, ves mucho más que lo que veías antes. Este mundo no es un mundo perfecto, es un mundo limitado, pero es maravilloso. Es maravilloso. Bueno, en segundo lugar, también la meditación de contemplación para alcanzar amor no solo nos lleva a ver la naturaleza, sino también la historia de la salvación. Mira cómo Dios ha trazado una historia de la salvación. Cómo en su misericordia, viendo cómo el mundo iba por camino de perdición, pues no se cruzó de brazos, ¿no?, sino que tomó la iniciativa de venir a salvarnos, de elegir un pueblo que fuese instrumento de salvación para comunicar su mensaje al resto del mundo. Eligió a Abraham y a través de él, ¿no?, pues a sus descendientes, que formasen un pueblo en el que él viniese y tomase carne y compartiese nuestra historia, su encarnación, su muerte, su resurrección. Llegaron en el momento culminante de la historia, cuando Israel era un pueblo que había preparado la llegada de Dios a la tierra. Tenemos que enamorarnos de la historia de la salvación. Enamorarnos, de esa historia. De cómo Dios nos ha perseguido, ¿no? Y cuando nos ha redimido y ha ascendido al cielo, ha venido aquí a cumplir una misión de redimirnos, ¿no?, y ha ascendido al cielo, no nos ha dejado solos, ha quedado junto a nosotros, ha hecho una promesa de que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, y nos ha dado el don del Espíritu Santo, que nos ha incorporado a su vida, haciéndonos participar de la vida divina. O sea, que es que la historia de la salvación es impresionante, impresionante. Dice Santo Tomás de Aquino que los bienes de gracia son infinitamente superiores a los bienes de la naturaleza. Si admirable es la naturaleza, eso no vale nada comparando con la historia de la salvación, en la que se nos descubre cómo ha habido una operación rescate. Una operación rescate en la que se nos ha hecho participar de la vida divina. Bueno, para estar siempre admirándolo y no cansarnos nunca. Por eso ahora viene la Semana Santa y volvemos a admirarnos, y vuelvo a admirarme, y es como si me lo dijesen por primera vez, que Cristo es mi libertador, mi rescatador, etcétera, etcétera. O sea que, por una parte, la contemplación para alcanzar amor la realizamos desde la contemplación de la naturaleza. En segundo lugar, desde la contemplación de la historia de la salvación. En tercer lugar, desde la contemplación de mi propia historia, mi propia historia. Esto es necesario, porque si únicamente me quedo en la historia de la salvación, parece que estoy hablando de otros, de algo que, como si yo fuese un espectador de algo que está ocurriendo fuera de mí. Y no. Esa historia de la salvación ocurre en mi vida, en mi vida. O sea, Dios me está salvando a mí, en mi existencia. No hay ningún momento en el que Dios haya dejado de pensar en nosotros. Me ha creado para darse totalmente a mí. Y todo esto lo ha hecho por mí. Esto es importante recordarlo, ¿no? Lo ha hecho por mí. Y además conviene de vez en cuando utilizar la primera persona del singular. Porque es que si decimos por nosotros, uno tiende a decir, ¿no?, como nos falta esa autoestima, nos falta, debe de ser por los demás, no debe de ser por mí. Cuando decimos lo ha hecho por nosotros, debe de ser por los otros, es curioso, ¿no? Por eso conviene que digamos por mí, lo ha hecho por mí. Y en mi historia es bueno que uno repase la historia de su vida y diga, pues mira cómo Dios nos ha conducido a través de avatares complejos, a través de una familia que tiene cosas muy buenas, que tiene también sus heridas, que se transmiten y se comunican, pero que Dios en la historia de nuestra vida ha estado siempre presente, ¿sabes? Ha estado presente en lo mejor de nuestra familia, también me ha preservado, me ha compensado, ¿no?, pues las heridas de las que yo también he sido objeto, pues mira, me ha puesto personas junto a mí para ayudarme a repararlas. Dios ha escrito derecho con líneas torcidas. Y en los momentos en los que yo decía, pero parece que Dios está dormido, ¿en qué estará pensando Dios? Pues mira, uno va viendo que se desarrolla la vida, se desarrolla la existencia, y dice, Dios está en todo, y todo, ¿eh? Y descubre la mano de Dios en todo. Descubre el hilo conductor de la providencia, ¿eh? Hablábamos también de la providencia, como una de las meditaciones de estos ejercicios, el hilo conductor de la providencia. Bueno, por lo tanto, ¿no? Esta es la meditación para alcanzar amor, que tiene consecuencias importantes para nuestra espiritualidad, que es, si esto es así, si yo estoy rodeado del amor de Dios, lo que toca es ofrecerle a Dios todo y ofrecernos a Dios nosotros mismos, confiar, dejarle en sus manos, ¿no? Dejarle a Dios que sea Dios, dejarle que lleve las riendas de nuestra vida. Procurando que nosotros también tengamos un sano olvido de nosotros mismos. Vamos a confiar en Él, ¿no? Ofrecerle a Dios nuestra vida y confiarnos en Él. Tenemos un momento de reflexión antes de concluir nuestra meditación. Ten piedad del mundo, que así cantamos en ese canto cuando lo cantamos en la iglesia. Bueno, yo creo que para finalizar esta meditación, como hemos hecho en algunas anteriores, pues es bueno que nos sirvamos de un pasaje evangélico. Y yo creo que para finalizar contemplación, para alcanzar amor, qué mejor pasaje que el de Juan 21, a la orilla del Tiberíades. Después de comer, dice Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: Apacienta mis corderos. Por segunda vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le contesta, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dice, pastorea mis ovejas. Por tercera vez le pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez, ¿me quieres? Y le contestó, Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dice, apacienta mis ovejas. En verdad te digo, cuando eras joven tú mismo te ceñías e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás las manos, otro te ceñirá y te llevará donde no quieras. Esto dijo aludiendo a la muerte con que iba a dar gloria a Dios. Dicho esto, añadió, sígueme. Pedro volviéndose, bueno, lo dejamos aquí, sígueme. El pasaje es el de Juan 21, versículo del 15 al 19. Y me parece, pues, el texto adecuado para concluir, pues, esta meditación de los ejercicios, porque es que al final, al atardecer de la vida, nos examinarán del amor, como dice San Juan de la Cruz. Al atardecer de la vida nos examinarán del amor. Y creo que los ejercicios deben de terminar preguntando, ¿me quieres? Pedro, Simón, ¿me quieres? Nosotros nos acordamos enseguida de la triple negación de Pedro y la triple pregunta de Jesús. Tres veces le negó, tres veces le pregunta, ¿me quieres? Yo creo que esa correspondencia de tres por tres me parece que, pues que es muy, muy posible que tenga una, pues una correlación, ¿no? Y que es posible que el Señor le preguntó tantas veces, ¿me quieres?, como le había negado, para recordarnos a todos nosotros que lo importante en este momento es la reparación de nuestra vida. No quedarse en el lamento de lo que fue, de lo que tenía que haber sido, pero no fue, nada de machacarnos por el pasado, sino vivir en un acto de amor en el momento presente, reparando pues nuestra vida, y eso es, nuestra vida en este momento, hacer de ella un acto de actualización de amor. Si en este momento yo pues acepto mi vida, acepto la historia de mi vida. Me hubiese gustado no negarle a Jesús tres veces, pero es que lo hice. Me hubiese gustado tal, pero es que no es cuestión, ya no está a mi mano hacerlo. O sea, acepto mi vida y ofrezco también lo que supone de dolor, de que no sea lo que yo hubiese soñado, pero lo ofrezco, ¿eh? Ofrezco ese dolor, ofrezco ese sacrificio, ¿no? Y concentro todas mis fuerzas, ¿no?, y mis energías en vivir, hacer un acto de amor, un acto de eso se convierte en una reparación, un acto de reparación a Dios, en ese aceptar, en ese ofrecer, en un acto de amor. Esto es lo que es la reparación. Es como recuperar el tiempo perdido de nuestra vida en un acto intenso de amor hecho en el momento presente. Por eso el Señor le pregunta tres veces, ¿me amas? No te quedes mirando atrás, sino que ahora ama por cuando no has amado y ama por los hermanos que no aman. Y esa es la triple pregunta. Pero además también, esa triple pregunta, yo creo que también es un recordatorio de los tres días que estuvo el Señor en el sepulcro antes de resucitar. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Es un recordatorio de que el amor tiene que asumir la cruz, tiene que asumir la prueba de la cruz. Me amas, me amas, pero me amas por tres veces asumiendo la cruz, asumiendo la prueba de la cruz. Porque si no me amas abrazando la cruz, es que tu amor es otra cosa, ¿eh? Por eso le dice, mira, Pedro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías, pero ahora, cuando seas viejo, ahora, otro te ceñirá y te llevará donde no quieras. Porque el verdadero amor se escribe con sangre. El verdadero amor es el que está escrito en la cruz. Ese es el verdadero amor. Lo otro es romanticismo, lo otro es, no sé, amor propio, no sé qué es lo otro, pero no es el verdadero amor. Al final este pasaje termina, Mira, el Señor te pregunta por tu amor y quiere que vivas un acto de reparación, pero también te quiere autentificar tu amor y te dice, mira, abraza la cruz y en ella vas a ver lo más, vas a ver la realización auténtica del amor. Precisamente hoy, Domingo de Ramos, ¿no? Pues yo lo que he predicado, lo que he subrayado en la predicación es pues que no hay cruz sin gloria ni gloria sin cruz, que nosotros sabemos que esos dos misterios están totalmente unidos y que tenemos que desconfiar de la búsqueda de una felicidad y de una gloria al margen de esa historia de cruz que cada uno de nosotros tenemos. Por eso el Señor termina los ejercicios, termina la contemplación para alcanzar amor, preguntando por el amor, pero también diciéndote y abraza la cruz para que sea cierto. Y termina, y dicho esto, añadió, tú sígueme. Todavía lo más importante de tu vida está por realizarse. Sí, incluso te lo digo a ti, que ya eres muy mayor. Sí, lo más importante de tu vida está por realizarse, está por llegar. La página más importante del libro de nuestra vida está por escribirse, que es la página de la entrega de nuestra vida al Señor. A quien esperamos no como a un ladrón, sino esperamos como a un esposo. A un ladrón se le teme, y a un ladrón, mejor dicho, a un esposo se prepara su llegada, y uno se adorna, ¿no?, para la llegada del esposo. Esa es nuestra fe. Esperamos su llegada. Maránata, ven Señor Jesús. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Así concluye esta meditación de ejercicios espirituales para toda la familia, dirigidos por Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián.